corazón, corazón, corazón que lo han herido. Corazón, corazón, no vivas arrepentido. Corazón que lo han herido, difícil vuelva a confiar, pues ha cerrado la puerta y al amor no deja enterar. No ha conocido el misterio de volverse a enamorar, pero al fin ya verás, la vida vuelve a empezar. Pero al fin ya verás, la vida vuelve a empezar. Corazón que no han herido y tiene miedo de amar, busca un corazón amigo, el socio para soñar. Corazón que no han herido y tiene miedo de amar, déjame abrir una esperanza que tu herida va a cerrar. Déjame abrir una esperanza que tu herida va a cerrar. Corazón que no han herido y tiene miedo de amar, busca un corazón amigo, el socio para soñar. Corazón que no han herido y tiene miedo de amar, déjame abrir una esperanza que tu herida va a cerrar. Déjame abrir una esperanza que tu herida va a cerrar. Corazón, corazón, corazón que lo han herido. Corazón, corazón, no vivas arrepentido. No ha conocido el misterio de volverse a enamorar, pero al fin ya verás, la vida vuelve a empezar. Pero al fin ya verás, la vida vuelve a empezar. Corazón que no han